sombra correr tras de mí. La luna lloraba en un gris sin fin. El viento susurraba secretos al mar y yo perdido, sin saber qué buscar. Partí el silencio con mil estrellas. Grité al abismo, rompí cadenas. Soy el eco que nunca se frena. La noche me hablaba con su voz fugaz. Era audaz. Caminé descalzo sobre un suelo frío, buscando respuestas en un mundo vacío. Dividí la luz de las tinieblas. Partí el silencio. Sombra encontré mi reflejo, un corazón latiendo lejos del espejo. La oscuridad me enseñó.